Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Me parece que volvimos de un siglo pero atrás. No con la frente marchita. No, sí, con la frente marchita. Casi me hace decir una mala palabra. Ña, ña, dije. Acá aclara Carullán que ya no fuimos con la frente marchita. Sí, ya no. Cuando nos íbamos. No. Nos fuimos cansados, volvemos cansado. Felices con los autos abollados. Sí, y yo tengo que pensar en la suerte. Porque mira, ayer estaba en el jardín de la casa de mi hijo en el Tigre, contemplando ese cielo espectacular. A las 7 de la tarde, cuando empezaban todos los relámpagos, se veían como riachos con afluentes bien luminosos, el cielo cambiaba dramáticamente y no llovía. Mirábamos tranquilos el cielo, 7 de la tarde, no llovía, pero era un espectáculo que vos decías, en la ciudad no lo ves, el cielo tan nunca, amplio. Nunca, nunca, el cielo del Tigre no se ve en ninguna otra parte. Pero bueno. Maravilloso. Y yo digo, qué suerte poder ver esto así. Y no me daba cuenta que tenía otra suerte todavía, que era que yo estaba en el Tigre, allí no cayó granizo, mi pequeño tutú se salvó, no como me pasó hace unos años. Pero a tu casa tampoco, porque vos vivís acá. Mi casa no se salvó y se me hizo bolsa la claraboya, poniendo estaba la gansa, pero... Sí, nada, suerte nunca es completa. La no, yo acabo de... Estoy muy contento con el señor que me hizo el techo, porque te digo que... Se la bancó. Absolutamente, me fui al escritorio a sufrir y digo, bueno, lo que pase, quiero verlo desde acá, en el piso de abajo. Y vamos todavía, ahí estuve. Bueno, o sea que hay gente de suerte en este programa. Sí, por casa no cayó demasiado. No cayó de más. ¿No ves que somos gente de suerte? ¿Usted, Graciela? No, yo venía de viaje, así usted que lo venía vi. De viaje, ni se enteró ni de que me enteré. Llovió acá. No. Llovió un poco, pero nada que ver con... En una radio de esta mañana dijeron, un oyente dijo que el granizo era acá. Porque había caído en las casas caras de Vicente López Olivos y San Isidro. Bueno, nosotros zafamos, entonces. ¿Por qué somos humildes? O casi, mire usted. O casi. Bueno, ¿cómo hacemos para que los oyentes se comuniquen con nosotros, Graciela? Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 y allí tienen que dejar los sueños del Bicentenario, claro, telefónicamente. Les recordamos eso, ¿no? Pueden escribirnos también a bicentenario@radionacional.gov.ar y la dirección de nuestro blog para poder escuchar otros programas o poder dejar mensajes, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, ¿y de quién se ocupa Bicentenario de hoy? Domingo Faustino, vení para acá. Joven, preciso azúcar. Ángela, no me va a atender, ¿eh? Señora, cuando termine de leer este párrafo, la atiendo. ¿Será posible, Domingo? ¿Acaso no ves que la señora quiere ser atendida? ¿Y qué? Si la señora quiere azúcar, ¿yo tengo que dejar de leer? Mientras viva con nosotros, sí, jovencito. No sé qué vamos a hacer con este muchacho. Siempre leyendo y leyendo. Sin trabajo y sin sacrificio nunca va a ser nadie. Estoy estudiando para ser presidente. Todos los recursos de la nación deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas. Para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas, lo restante del país se ha entregado a la barbarie. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz. Que el gobierno de Buenos Aires deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. El estrecho de Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar, sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Tema bicentenario del día. Bicentenario del día. Domingo Faustino Sarmiento, figura centralísima de la historia argentina, quizás el más moderno de los hombres que gobernaron después de Rosas, el pensador polémico, tal vez hubo pocos tan polémicos como él, que instaló una de las dicotomías más fuertes, que más marcaron a los argentinos, ¿no es cierto? Civilización o barbarie. El enamorado de la modernidad norteamericana, que importó, que copió la constitución de allá, quiso copiarla y traerla acá, tal cual, que importó 50 maestras norteamericanas para formar a los docentes argentinos. El hombre que llegó al poder en su momento sin partido propio se ubicó en un equilibrio entre las distintas oligarquías, aunque no más allá de la oligarquía en general. Domingo Faustino Sarmiento hoy. Y bueno, ¿cuáles son los puntos fundamentales del pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento? Yo soy Ricardo de Tito, soy editor y historiador, tengo una serie de libros publicados y he sido director de la colección Claves del Bicentenario, editorial he tenido. La primera es que en la generación en la que él madura, hacia 1840, hay ideas como la organización institucional, la libertad de comercio, los ferrocarriles, la educación, la expansión económica, que más o menos son coincidencias generalizadas. A lo que hay que agregar que Sarmiento, en particular, es pionero en señalar la importancia de la industrialización. Un segundo aspecto es que Sarmiento tuvo la visión estratégica de ser capaz de ver las cosas a largo plazo, o sea, la dimensión social del proceso que se podía generar a partir de esta modificación de la estructura productiva y lo que ello implicaba, que era necesariamente crear una clase social, o sea, una estructura social, y a su vez una clase media agraria y ciudadana que permitiera la movilidad social y que permitiera ascensos sociales. Entonces, en este marco, pues, estamos hablando de 1850, 1860, donde el país era un país con una estructura productiva muy atrasada. La importancia de la visión de Sarmiento es que no se limita a pensar en modernizar el país como la mayoría de sus congéneres, sino que él pensó una transformación estructural. Esta es la tercera idea, ¿no? O sea, en este marco es donde aparece el cuarto ítem, que siempre se sitúa como el primero, pero que cuando uno lee con atención a Sarmiento no es el primero, que es la educación. La educación tiene que ver con integrar armónicamente ese nuevo orden que él propone, o sea, una nueva sociedad. Entonces la escuela juega un papel como de nacionalizador, de, digamos, tanto de la inmigración como de las distintas situaciones regionales. Y la educación tenía un poco el rol de darle cierta homogeneidad a ese conjunto social. Y digamos, este es el quinto punto que quisiera marcar. Su aliento era a la distribución de la tierra, a formar una clase media agrícola contra el latifundio, contra los grandes terratenientes, y promovió leyes agrarias. Él decía que, bueno, que la Argentina vivía la política de las vacas. Le voy a leer textualmente: las vacas dirigen la política argentina, la cría del ganado tal como se practica hoy produce gobiernos que degüellan cuadrúpedos o bípedos indistintamente. O sea, Sarmiento en sus últimos años ve que su proyecto ha sido derrotado, que su proyecto de crear una gran clase media agrícola. Por eso hay un último punto que tiene que ver con su visión de la democracia. Como él creía que se iba a estructurar una gran clase media o una pequeña burguesía o una burguesía pequeña, él en los últimos años predica la libertad del sufragio, predica el enfrentamiento a los vicios y las violencias del sistema electoral y combate violentamente la candidatura del concuñado de Roca, que es Juárez Celman, y hasta, digamos, anima a un grupo que es una nueva generación, radicalizando completamente su discurso democrático, ¿no? O sea, Sáenz Peña, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem y el propio Irigoyen. Y desde el punto de vista de industrialización, el propio Pellegrini, son todos herederos de algún modo del legado de Sarmiento. Bueno, Sarmiento, un tipo absolutamente contradictorio, odiaba al gaucho, odiaba a los caudillos, y en nombre de lo que, de combatir lo que él llamaba la barbarie, justamente planteaba que no podía ser integrarse un país con una zona costera rica y un interior absolutamente sumido en la miseria y por lo tanto proclive a la barbarie. Él quería un proyecto más distribucionista que la oligarquía no aceptaba. No estaba dispuesto tampoco a romper con la oligarquía, eso está claro, ¿no? Pero tenía una visión más moderna. Porque él era del interior, él era sanjuanino, claro. Y eso es algo que se notó, él fue gobernador de San Juan. Claro. Y bueno, tenía, digamos, sabía lo que estaba sucediendo. Claro, pero digamos, en determinado momento lo que fue su fuerza, venir de ningún partido, no representaba ningún partido, poder colocarse en una equidistancia respecto a los distintos grupos oligárquicos, no fue su fuerte luego, es decir, no pudo sostener un proyecto más distribucionista y tampoco estaba dispuesto a romper con la oligarquía. Ese, ¿no?, siempre será un error histórico de los hombres que quieren hacer política sin pertenencia. Uh-huh. Porque si no tienen una pertenencia histórica, la tienen que generar. De lo contrario, terminan siendo presas de otros intereses que hacen ancla, a veces en los propios partidos, claro, otras veces en los intereses. Pero siempre que se han hecho estos proyectos de libre albedrío, terminan fracasando porque se tienen que terminar recostando en un poder. Y generalmente se recuestan en poderes que no tienen ideología, claro, sino que tienen poder económico. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en el peso que tuvo la escuela pública en la Argentina en todo el siglo XX, hay que pensar en Sarmiento, por detrás supuesto, de todo ello, ¿no? Exacto. Entre otras cosas que caracterizan a este personaje. Por supuesto. El tema es cuando vos decías lo de la reforma agraria o la distribución, cuando decía Tito, el tema es que en realidad su disputa era con Rosas, con los Rosas, los Anchorena, claro, los Quiroga, y desde ese lugar, si se parcelaba y se hacía la redistribución, lo que estaba era rompiendo un eje que él consideraba un eje económico-político a combatir. Claro. No sé si era tanto la intención de generar igualdad como de romper frentes. Igual, si hubiera salido, hubiera estado bárbaro. ¿No? Claro. Si hubiera existido. También hay un Sarmiento que era una lengua viperina terrible y un tipo muy mujeriego. Bueno, pero y un iracundo. Vamos a hablar en el programa, ¿eh? Sí, un iracundo. Un iracundo. Un hombre que hacía de la ira un estilo de vida. Sí. Ahora, fue un presidente extraño porque fue nombrado presidente y él estaba afuera, digamos. Cuando él, los últimos 4 años antes de la presidencia, estuvo afuera. Y cuando el Congreso lo nombra presidente, él estaba arriba de un barco, viniendo para Buenos Aires. Sí. A esa. Pero estaba arriba de un barco. También, o sea, a lo que uno se refiere con el tema de no pertenecer a aquello, claro, nada más que lo que te elige. Pero hubo gente aquí que lo postuló. Sí, y también lo va a sorprender la muerte fuera del país. ¿Eh? ¿Sí? Va a morir como Alberdi, fuera de su enemigo además, pero a la vez su par en términos intelectuales de concepción. De mirar un país con mucha visión estratégica, Alberdi también se muere como Sarmiento fuera de la Argentina. Una nación. 2 siglos de vida. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Que Sarmiento fue un verdadero padre del aula, no hay duda. No baila Pericón hoy. Ahí está. ¿Vio? Ahí está. Mirá, ahí usted está. Se adelanta. ¿Verdad? Chao, me mató Canullán. Sí. Yo lo quería agarrar ahí en falsa escuadra. Canullán no se puede. El tipo está. Bueno, decíamos, hablando del himno a Sarmiento, padre del aula, Sarmiento inmortal, sí, que Sarmiento fue un verdadero padre del aula. Con 20 años ya era maestro en una escuela chilena y allí, entre la historia de Roma y algún pretérito pluscuamperfecto, se engancha con su alumna, María Jesús del Canto, más conocida como La Chepa, y se ve que la muchacha se había llevado a marzo métodos anticonceptivos 1 y quedó embarazada y tuvo... Ahí mismo. Ahí nomás entre los pupitres. Ahí nomás entre los pupitres. Y tuvo una niña que el maestro reconoció y a quien llamó, para que no quedaran dudas, Faustina. Esa fue el primer amor que se le conoce, un tanto rápido como amor, ¿no es cierto?, al maestro del aula. La Chepa vivió poco, se falleció, y el papá se llevó a Faustina a San Juan, donde doña Paula Albarracín, la otra mujer sí. importante en la vida de Sarmiento, seguía, bueno, dando, la mamá, seguía dándole al telar debajo de la higuera para que entre manta y manta le criara a la nena. Hacia 1840, con 29 años, Sarmiento ya daba señales de ser un tanto enamoradizo. Se enamora casualmente de Elena Rodríguez, sobrina de Fray Justo Santa María de Oro, que sale en toda la figurita de 9 de julio. Sí. Según Balmaceda, Sarmiento cree que ella lo corresponde y le escribe a la madre, Tránsito Oro, pidiéndole la mano de su hija. Lamentablemente para él, la otra no le dio la mano ni ninguna otra parte, o sea que el pobre rebotó como una pelotita. Ah, no le fue bien con él. No le fue bien. Desafortunado en el amor, participa de una sublevación unitaria, que también es derrotada. El tipo no pega una y se exilia nuevamente en Chile. Ahora nos vamos a contar una historia paralela. Uh-huh. Benita Martínez Pastoriza nació en San Juan en 1819. Como la familia no andaba bien de efectivo, la envían con su tía, que estaba casada con un ricachón chileno, Domingo de Castro y Calvo, dueño de las minas de Copiapó, ya que tenía la guita el señor. Uh-huh. La pareja no tenía ni hijo y Benita, de hecho, ocupó ese lugar. Pero sucede que a su tía se le dio por morirse y al ricachón de su tío se le dio por casarse con la jovencita. Benita, a quien llegaba, a él le llevaba, sí. el tío y ex padrastro, le llevaba 40 años. Ya en su rol de esposo oficial, Benita abre su casa para todos los perseguidos argentinos que andaban por Chile, organiza reuniones y tertulias, y allí conoce al exiliado Sarmiento. ¿Quién le dice Benito? Benita, Benite. A Benita Sarmiento le decía la fea, mire usted. Que no era fea, pero le decía la fea. El muerto se asusta del degollado. No dudamos que el tipo debía tener carácter e inteligencia, y eso tiene su público, pero Sarmiento, pintón, jamás. ¿Qué ocurrió? No se sabe muy bien, pero en 1845 Benita tiene un hijo, Domingo Fidel, a quien anotan como de Castro y Calvo, que era el marido. Pero Domingo, obvio, de nombre. Pero hay algunos detalles a tener en cuenta. Ni bien Benita se embaraza, Sarmiento se las toma de la ciudad y la mala lengua apuntaron que el segundo nombre, porque el padre también se llamaba Domingo, el padre oficial, ajá. que el segundo nombre, Fidel, era para que concordaran las iniciales de F, Domingo Faustino, Domingo Fidel. La cosa fue que, pasado el tiempo, el chico sería para todo el mundo Dominguito Sarmiento. Sarmiento parte para Europa ese mismo año, en 1845. Castro y Calvo tiene el buen gusto de morirse en 1846. Sarmiento regresa en el 48 y está Benita, la flamante viuda, esperándolo en el puerto. 3 meses después, un verdadero récord para la época, se casan. Sarmiento adopta oficialmente a Dominguito y todos se van a vivir en una quinta, a la quinta de Yungay. Ahí escribe Recuerdo de Provincia y, con dinero de la herencia de Benita, lo publica. Todo anda bien, pero Benita tenía un defecto. Era muy celosa. Y eso no era lo mejor para Domingo Faustino. Pasados 3 años de idilio, Sarmiento viene para pelear con Urquiza en Caseros. En Buenos Aires se vincula con Dalmacio Benesalfiel, su amigo, uh-huh. quien, además de tener lustre como intelectual, tiene una hija inteligente y bonita, Aurelia, 25 años menor que Sarmiento. Esta chica también tenía su historia. Es muy interesante la historia de Aurelia. Con 17 años se había escapado con su primo, el doctor Pedro Ortiz Vélez. La historiadora Araceli Bellota relata que una noche el marido la agarra infragante a Aurelia con un secretario suyo, Cayetano Echenique. Cayetano tiene la mala idea de esconderse adentro de un ropero. Pedro busca un arma y le dispara sin siquiera abrir la puerta del ropero. O sea, le tiró al ropero, digamos. Le abrochó el ropero. Le abrochó el ropero. Lo cierto, creo que le pusieron manija al ropero y lo enterraron así. Lo cierto es que el matrimonio se cortó de golpe. Pedro se exilió, no pagó, había matado a alguien, pero ajá. se la tomó. Y Aurelia volvió con su padre a escribir sobre leyes y olvidarse de su primo y su marido. Luego conoció a Sarmiento y una corriente. El tipo miraba si había roperos, por supuesto. Luego conoció a Sarmiento y una corriente de afecto, amor, pasión y esas cosas se dio entre ambos. Pero Sarmiento se había olvidado de algo: que estaba casado y que su mujer era muy celosa. En 1857 Benita se cansa de esperarlo y se aparece en Buenos Aires, olfatea algo y se pone como loca. Sarmiento no quiere saber más nada con ella. Ella se pone más loca. Y Mitre, para aflojar un poco, lo manda de gobernador a San Juan. Sarmiento escribe cartas de amor, pero no a su esposa Benita, sino a Aurelia. Pero como Benita quería prueba, logra interceptar alguna de esas cartas y el escándalo se hace público. Aclaremos que hoy pasa lo mismo con los mensajes de texto. ¿Cuántos matrimonios y pareja se pudre todo? Se pudre todo cuando el otro lee los mensajes de texto. Y encima los que no lo saben manejar y lo mandan sin querer. Exacto. Claro. Así pasó con las cartas de Sarmiento. Sarmiento regresa a Buenos Aires y se separa de Benita, cosa que Benita no quería. Pero lo raro es que no se va decididamente con Aurelia, quien sigue viviendo con papá Dalmacio. En ese tiempo Sarmiento viaja a los Estados Unidos y lo hace con una profesora de inglés, Mrs. Ida. Él tenía 55 años, ella 25, y era muy ilustrada y muy coqueta. En París, pasan por París, él le regala un vestido y ella le escribe: el vestido me quedó justo al cuerpo. ¿Quién sino tú pudo haber calculado tan bien mis medidas? Sarmiento era un grande. Un maestro. Costurero en ese caso. Mientras él estaba fuera, Aurelia trabajó para prepararle la candidatura a presidente. Aurelia fue la que más trabaja para armarle la presidencia a Sarmiento. En 1868 es elegido presidente. Así como hay chicas Almodóvar, hubo chicas Sarmiento. Estas debían ser cultas, interesadas en política y muy preparadas. Sarmiento las elegía así. Viejo y enfermo se va con su hija Faustina a Paraguay. Allí lo visita Aurelia, que fue el gran amor de su vida, pero ella se vuelve. Y Domingo muere solo junto con su hija. Hombre raro. Tuvo varias mujeres, pero con la que vivió no fue feliz. Y con la que fue feliz no llegó a convivir nunca. Postdata. En su testamento deshereda a Benita. Afirma que ella tiene mucho dinero, pero Benita apela. Y la justicia, gracias al Código Civil que escribiera el padre de su enemiga, le da la razón y se queda con la mitad de la herencia y el título oficial de viuda de Sarmiento, que es lo que ella quería. Pero esto es otra historia. Santiago Varela es bicentenario. Los oyentes de Bicentenario opinando, mandándonos sus mensajes. Me bastó escuchar las primeras lecturas para darme cuenta de que el tema iba a ser esta horrorosa figura que ahora Alperín dice central, pero horrorosamente central, de la historia argentina, que es ese tal señor Sarmiento. Ese señor al que nos hacen en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, nos obligan a tener que cantarles loas y honores en cada acto, no solamente en el del 11 de septiembre, sino en cada acto del año lectivo. Es vergonzoso, vergonzoso. Por favor, necesito más de 30 segundos. El hijo de su madre, de Sarmiento, fue el que nunca le contestó a Piedrabuena cuando tenía un almacén de ramos generales allá en el estrecho de Magallanes y le dijo: con 30 fusileros yo defiendo esto para la Argentina. Y él contestó lo que leyeron recién en la radio. Nunca le contestó, nunca le mandó los fusileros a los que Piedrabuena les daba alojamiento y comida. Hacía falta que el Estado le pagara el sueldo y le diera los fusiles. Luego, cuando había despelote entre Argentina y Chile, le ofreció, a cambio de una gobernación vitalicia y hereditaria, todo Cuyo para Chile. Gentes, permítanme decir humildemente que la historia argentina no se construyó con buenos buenísimos y malos malísimos. Hay muchas contraluces en los hombres del poder, cosas buenas, cosas malas. Me parece que es una manera más sensata de entender la historia argentina, aunque por supuesto que hay personajes canallescos, pero me parece que hay una mezcla de cosas, ¿no? En fin. Es para seguirlo charlando, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que ahorrar sangre de gaucho es algo que uno no lo imagina, menos que dicho de alguien que tenga una visión canalla de la historia. Claro, pero me parece que sería... Sobre todo siendo un hombre del interior. Claro, pero sería empobrecer al personaje, dejarlo solo en ese aspecto. No, pero tampoco hay que olvidarlo. tampoco hay que olvidar, exactamente. Las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, si le pido la efeméride del día, ¿usted me daría el gusto? Pero por supuesto, Catita. Mire, un 19 de abril, pero de 1987, el cara pintada Aldo Rico depuso su actitud golpista ante el presidente Alfonsín, quien anunció: ¡Felices Pascuas! La casa está en orden. ¡Ay, cara pintada! ¿Qué era, un payaso? ¿O se iban para el carnaval? No está muy lejos de eso, Catita. Ahora, digo yo, ¿el presidente dijo eso porque los huevos de Pascua estaban ricos? No, lo dijo porque había negociado con los militares y había cedido para que se aprobara la ley de obediencia debida. ¿Obediencia debida? ¿Y a quién se la debían? ¿Al almacenero? Porque acá siempre una le termina debiendo al almacenero, mire. No, en realidad era un tema mucho más serio, Catita. Ah, me imagino. Mire, yo que tengo una cultura que me se escapa por los foros, le diría que por algo se pintaban la cara. Seguro que era para algún tratamiento contra el envejecimiento de la piel. Pero usted está segura de lo que dice, Catita. Y claro, tenían la cara envejecida, mire. Si eran unos dinosaurios. Bueno, eso es muy cierto. Bueno, y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Estamos cerca, apenas pasadito 1850 en Chile, 1852, un intelectual sanjuanino exiliado de 42 años escribe una carta a otro intelectual que, como él, ha sido enemigo de Rosas, pero no le manda cariños precisamente. Lo califica así: tonto, imbécil, raquítico, jorobado de la civilización. Pónganle polleras porque el chiripá le sentaría mal. Mujer por la voz, conejo por el miedo, eunuco. Y después le dice buenas noches. ¿A quién le dice Sarmiento, todo eso? Sarmiento, que se había casado con una viuda sanjuanina muy rica y ahora estaba en Chile voluntariamente exilado, tenía una pluma envenenada, pero su enemigo no era un dictador, era un abogado tucumano de gran inteligencia y casi de su edad, que se llamaba Juan Bautista Alberdi. Sarmiento y Alberdi fueron las figuras líderes de la llamada generación de 1837, que era un grupo de escritores e intelectuales argentinos, hijos de la burguesía que hizo la revolución de 1810, que hicieron una dura oposición a Rosas con sus libros y sus artículos periodísticos. La generación de 1837 tuvo un papel muy importante para modernizar la Argentina y hacerla una nación progresista que definitivamente va a buscar dejar atrás lo más atrasado de la herencia colonial. Fue el primer gran grupo de intelectuales brillantes en toda América Latina. Pero cuando cayó Rosas, al poco tiempo todo lo que los unía empezó a dividir a Sarmiento y Alberdi. Alberdi era más delicado con su pluma, no era tan dado al insulto, pero no se quedaba atrás. En sus cartas dijo de Sarmiento: agitador allá, retrógrado acá. Dijo: su biografía de recuerdos de provincia no es un simple trabajo de vanidad, sino un medio para candidatearse para el poder. Dijo: Sarmiento y el general Mitre hacen una prensa basada en mentiras, ignorancias y mala fe, una prensa de vandalaje y desquicio disfrazada de civilización. Bueno, este festival de insultos, desatado en parte por vanidades, tenía que ver con las diferencias entre Sarmiento y Alberdi, que al principio no se notaban, pero que después sí se acentuaron. Y nos interesan porque Sarmiento y Alberdi son los tipos que más influencia tuvieron y todavía tienen sobre lo que pensamos los argentinos. Para que ustedes se den una idea, no hubo en el siglo siguiente, en la Argentina del siglo XX, y por supuesto que todavía no aparecieron en este siglo XXI, dos intelectuales tan notables y tan influyentes como Sarmiento y Alberdi. Los dos odiaban lo sanguinario de Rosas y de sus aliados del interior, los dos creían que estaban en una Argentina muy atrasada por culpa de la herencia española, y los dos, que viajaron por las naciones más modernas del planeta, pensaban que para tener un país moderno había que producir una masiva inmigración de europeos. Sarmiento incluso le había escrito a Alberdi que sus bases, que inspirarían nuestra Constitución, eran un decálogo de la Argentina. Hasta ahí andaban bárbaro. Pero la diferencia comenzó porque Sarmiento, que tenía una vanidad gigantesca, no pudo conseguir que Urquiza, el vencedor de Rosas, lo nombrara más que boletinero, y le tomó un odio intenso a Urquiza, convencido de que él estaba para cosas más grandes. Luego odió la política de Urquiza, pero obviamente no acusándolo de traidor, como lo hicieron desde el lado confederal, sino al revés, porque con el ánimo de pacificar el país después de la división generada en torno del rosismo, no quiso Urquiza exterminar a los caudillos, buscó integrarlos al nuevo país. Sarmiento fue el enemigo número uno de Urquiza, mientras que Alberdi fue un influyente consejero de Urquiza. Coincidió con Urquiza en que para construir un nuevo país había que contar también con los caudillos. Cuando Buenos Aires se separa de la Confederación, Alberdi se pone del lado de Urquiza y Sarmiento del lado del general Mitre, líder de Buenos Aires separatista. Cuando Buenos Aires, Brasil y Uruguay le declararon la guerra al Paraguay, Alberdi se puso del lado de los paraguayos. Y Sarmiento, por supuesto, del lado a favor de la guerra contra el Paraguay. En otros temas, Sarmiento era moderno, quería la educación universal y la educación de las mujeres. Alberdi decía: queremos señoras de su casa, no artistas. Según describe el historiador Alperín Dongui, Sarmiento añoraba en el fondo la guerra civil y toda su mentalidad civilizada no impidió que creyera que estaba bien usar los métodos más sangrientos para terminar con los caudillos, lo que él llamaba la barbarie, cuando los propios unitarios eran salvajes y terribles también y sanguinarios. La idea de una violencia brutal justificada la padeceríamos incluso nosotros con la última dictadura militar. Y eso lo apoyaba Sarmiento en su momento. Sarmiento cortaría el bacalao en la política argentina y Alberdi, en cambio, viviría la mayor parte de su vida en el exilio y moriría fuera de Argentina. Como dije antes, Sarmiento también. Cuando los argentinos pensamos, ellos siguen influyendo en nosotros. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Intentar hablar de un aspecto, yo creo que bastante desconocido de él, de Sarmiento, pese a que se tomó la molestia de escribir un libro que, si bien su título no es muy imaginativo, porque se llama Viajes, nada más que Viajes, de todos modos yo creo que es una faceta que aún no tenemos. ¿Por qué estamos escuchando esta música? Porque vamos a contar las aventuras y las opiniones de Domingo Faustino Sarmiento en África. Sarmiento fue enviado por Chile a Europa para hacer un trabajo que tuviera que ver con el relevamiento de lo educativo en cada uno de estos países. Él viene bastante defraudado de algunos de ellos, como por ejemplo España, donde no puede creer que, habida cuenta de que al clero no se le ocurre estudiar idioma, tampoco las personas, bueno, sabemos la posición, esa sí es una posición que comparto con Sarmiento respecto de la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, pero él, desde que salió de Chile, les dijo que quería pasar por el continente africano. Yo lo tenía previsto. Entonces, vamos a contarles y a leerles, porque él hizo crónicas, hizo cartas a otros amigos, que después las condensa en este libro publicado en 1849, que se llama Viajes por Europa, América y África. Le escribe el 2 de enero de 1847 una extensa crónica al señor Don Juan Thompson, que arranca así. El Mediterráneo, mi viejo amigo de ayer, según su feliz expresión, ha perdido en estos 10 últimos años los restos que aún conservara de su antigua poesía. Decididamente, los vapores con sus doradas cámaras son los vehículos más fastidiosos que el confort ha inventado. Y ahora que estoy en tierra, me huelgo de haber salido de los caminos reales del Mediterráneo. Y preferido para visitar el África, la no frecuentada ruta de Mallorca. Aconsejado por el fastidio, yo hice contratar mi pasaje para Argel en un laúd, que se anunciaba como el más velero de las islas, contrabandista de nacimiento y retirado a mejor vida después que los argos humeantes de la aduana guardan la costa de Barcelona. En el momento de la partida, llego al puerto y me presento a bordo. ¡Dios mío! ¿Qué es lo que veo? Una lancha de 10 varas de largo y tan recargada que los marineros lavaban utensilios inclinándose desde a bordo hacia el mar. Cuento los pasajeros. 30 cerdos ocupan los 2/3 de la cubierta. En el espacio restante, sobre una pirámide de fardos, pipas y envoltorios, se acomodan 3 mujeres, 4 marineros, 5 pasajeros de bodega, 2 perros que no piden permiso para acomodarse en las faldas del primero, que se ofrece amén de pavos, gallinas y alrededor de 10 docenas de pollos. Compadeciéndome de estos infelices, pregunto yo por mi camarote. ¿Camarote? Me repite el patrón sonriéndose respetuosamente. Aquí no hay camarotes. ¿Y dónde he de acomodarme? Donde vuestra excelencia guste, señalándome las gradas que describían las barricas y mercancías. Pero ¿y pasar la noche si llueve? Una noche, señor. Pero ¿habrá cama si usted no se la trajo? Es imposible, dice Sarmiento, describir lo que sufrí en aquel momento. Estaba pálido como una cera. Permanecer 15 días quizás en Palma era insoportable, pero esto, imagínense, sin cama, sin espacio suficiente para cambiar de postura y rodeado de objetos nauseabundos. No le contaré cuánto he sufrido en estos 3 días, que 3 días fueron muy largos. Rascábame sin que nada visible excitase la comezón y durante 2 días pude resistir el hambre. Tal era la sensación de asco que estaba apoderada de mí. Finalmente llegamos. Estaba pues en Argel, que desde Chile formaba parte muy notable de mi programa de viaje. Ahora vamos a un relato. Estos son todos como fragmentitos. El libro realmente, si uno puede leerlo con la prosa del momento y además con las letras diferentes, cuesta terrible leer la I latina y no, sí, y no la Y. Digo, realmente resulta divertido, resulta francamente divertido. Las mujeres que encontró. Las mujeres judías, por ejemplo, en Argel, visten un gabán, exactamente como el de nuestros clérigos, con mangas de telas diáfanas. Las moriscas atraviesan las calles envueltas de pies a cabeza en una nube de velos blancos y transparentes. Sin embargo, se les pueden ver los ojos negros, brillantes, grandes y hermosos, para probar que no sin razón los poetas orientales han comparado los ojos de sus mujeres con los de la gacela del desierto. En fin, entre la variada mezcla de uniformes militares, trajes moriscos y europeos que atraen las miradas, el color local se conserva formando el fondo de este extraño cuadro en los ojos de sus mujeres. Se lamenta Sarmiento, fíjate vos, estamos hablando de 1847, se lamenta de que la invasión europea le esté restando identidad a Argelia, haciendo construcciones que él dice mascarones inanimados, porque ningún francés todavía se anima a ocuparlas, pero ya las tienen construidas. Y dice que se mete en los lugarcitos, barrios más oscuros, donde se observa la verdadera vida de los árabes. Dice, los franceses se habían dejado fascinar también por aquella apariencia ordinariamente tranquila de los hombres y de la naturaleza en África. No sé qué sentimiento mezclado de pavor y admiración me causa la vista de este pueblo árabe, sobre cuyo cerebro granítico no ha podido hacer mella 40 siglos. El mismo hoy que cuando Jacob separaba sus tiendas y sus rebaños para ir a formar una nación aparte, pueblo anterior a los tiempos históricos y que no obstante los grandes acontecimientos en que se ha mezclado, las naciones poderosas que ha destruido, las civilizaciones que ha cargado de un lugar a otro, conserva hoy el vestido talar de los patriarcas, la organización primitiva de la tribu. Hace un análisis bastante interesante que lo podés traer al hoy, donde dice el porqué de él entiende de la persistencia del mundo árabe en sus creencias y en su ideología y en lo difícil que resultaría poder atacar completamente esa independencia, porque dice, no está puesta en el afuera, sino en el adentro. Cada hombre árabe es en sí mismo una nación. Como concepto me pareció absolutamente interesante de encontrarlo en Sarmiento. Vamos a terminar con una escena de Sarmiento comiendo la comida de los árabes. Él fue invitado a una... Las difas eran los... Son. Las reuniones de comida que se hace a los grandes personajes, ¿sí? Y se hacen los duares. Esto es quienes la ofrecen. Entonces él cuenta. Dice... Una turba de muchachos sucios y cubiertos de harapos, alargando desde las puertas los tostados cuellos. Dios mío, cuántas ilusiones disipadas de un golpe. Cuánta poesía, cuánto recuerdo y cuántas descripciones escritos echadas a perder por esta terrible imagen. Mi oficial francés me había aconsejado llevar conmigo un perro a quien pasarle por lo bajo los mejores bocados, si quería evitar un pronunciamiento en el reino estomacal. Pero yo me disponía a gustar la difa como el médico prueba a veces los remedios que administra. Que a tanta costa debe el viajero comprar el privilegio de ser el héroe de su propia novela. El cuerpo me temblaba de pies a cabeza frente a Sid Kusú, verdadero Kisbelki para estómagos europeos de la regalada gastronomía del desierto. El cuerpo me temblaba, un sudor helado corría por mis sienes y el estómago, no que el corazón me latía, cual gime el niño a quien el pedagogo manda al rincón. Lo peor del caso es que yo, como héroe de la fiesta, tenía que hundir mi cuchara de palo en la movible arena farinácea. Repentinamente, como el que a bañarse en el mar se precipita de cabeza después de haber vacilado largo tiempo, yo enterré mi cuchara hasta el mango y sacándola llena de cicuzú y leche la sepulté en la boca. Lo que pasó dentro de mí en ese momento resiste toda descripción. Cuando abrí los ojos, me pareció hallarme ante un mundo nuevo. Hay más cosas que cuenta él de su experiencia, pero esa es otra historia y te parafraseo, Santiago. Chat es Bicentenario. En su pecho la niña molondrillo te ha levantado y te sigue viviendo y al latir tu corazón va repitiendo con gratitud al gran Sarmiento. Sarmiento, ¿qué personaje es tan contradictorio? Por un lado, la educación pública, el modernismo, el impulso a los ferrocarriles, la creación del Servicio Meteorológico Nacional. Fue el primero que se animó a hablar de ecología en el país. Y por otro lado, el desprecio a lo nacional, su amor por Estados Unidos, la importación de maestras y también, por otro lado, el impulso ese de civilización y barbarie, ¿no? Aquello de que los gauchos son animales lípidos de infame condición que lo único que tiene el ser humano es la sangre. Quien se quiera encontrar con algo vivo de Sarmiento, por supuesto que tiene que ir al Tigre y también en San Fernando. En San Fernando se encuentra uno de los pocos eucaliptos que queda en pie plantado en la época de Sarmiento. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, sin lugar a dudas, un personaje muy controvertido de la historia, ¿no? Mucho menos nefasto que Mitre, ¿no? Que el otro día ustedes tocaron el tema, pero tampoco fue el dueño absoluto de la educación. Ya mucho antes que él, en 1830, el supremo entrerriano Facundo Ramírez había fundado muchísimas escuelas en Entre Ríos. López lo mismo, en Córdoba, en Santa Fe, Bustos en Córdoba. Bueno, tenía esa frase nefasta, no hay que ahorrar sangre de gauchos ni de indios. Y una pluma fantástica, ¿no? El Facundo realmente es un deleite leerlo, más allá de que yo estoy con la barbarie desde ya. Desde la posición de Sarmiento estoy absolutamente con la barbarie, ¿no? Y bueno, también el ideólogo de la muerte y decapitación del Chacho, ¿no? Y anticlerical también, gracias. Sí, buen día. Para el gran educador argentino Sarmiento, se olvidan de que mandó a asesinar a Peñalosa. Le hizo cortar la cabeza, la puso en una pica y dijo que las chusmas nos hubieran calmado por 6 meses si no hacía eso. Así que ese es un detalle de que no era tan altruista el hijo de su mamá. Chao. Sí, es verdad. Sarmiento hizo mucho por la educación. Pero hay que hacer una observación muy importante. Sarmiento educaba si era rubio de ojos celeste o si era blanquito. Ahora, si era de pelo oscuro y tez morena, o si era, por ejemplo, si nos remitimos a estos tiempos de la Villa 31 o de la 1140, eso no tenía un derecho a educarse. Para ellos eran negros de M y no tenía, o sea, había que hacerlos desaparecer. O sea, esa era la educación de Sarmiento. Y todavía sigue, porque todavía muchos gobiernos opinan que esa gente no tiene que educarse y elevarse socialmente. Bueno, Sarmiento era uno de esos. Así que, ¿qué héroe nacional que era Sarmiento? Jorge de Liniers. Nuevamente pido que 30 segundos son pocos. Habla Juan Carlos, de Parque Patricio. Para analizar a Sarmiento creo que tenemos que ser muy, digamos, medidos en los conceptos. Comparto lo de Alperín, no es un problema de que era bueno o malo. Sarmiento fue, indudablemente, una de las plumas, la pluma más brillante del siglo XIX. Aparte de eso, tenía una neoconcepción del progreso neocolonialista, diría yo, y fue un positivista racista. Eso es sí, es real, pero sus críticas y sus estudios hacia la oligarquía argentina fueron indudablemente geniales, y como otros escritos. Eso es lo que yo quiero decirlo, ¿no? Por eso hay que analizarlo con mucha objetividad. Para mí tuvo cosas geniales Domingo Faustino Sarmiento, indudablemente. Nada más. Ay, gran Sarmiento, honor una actitud y gratitud. ¿Qué hubiera dicho Sarmiento de la cumbia villera que le dedicaron? Hubiera encantado porque, le hubiera encantado, ¿no? Le hubiera encantado porque, digo, ¿vos sabés que era la única canción patria que yo de chiquitita, ajá, en la escuela pública la bailaba y me retaban muchísimo? Pero tiene ritmo, tiene ritmo. Tiene ritmo. Yo quería decir una cosa y es medio como para saldar alguna discusión. Nosotros intentamos romper el molde absolutamente de la concepción binaria en este programa. O sea, buenos contra malos. No hay ni buenos ni malos, ni negros ni blancos absolutos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que nos vendieron la historia durante mucho tiempo. Depende quién te la contaba, era quien era el héroe. Nosotros intentamos ponerle humor a las situaciones de humor que estas personas que transpiraban y se horrorizaban y decían qué horror tener que comer, tomar agua del mismo lugar de donde lo tomó un falucho local, o sea, por decirle un negro a los árabes. Ese era este señor, y si eso o me enojo o nos reímos. Claro. Lo mismo con su vida privada, que dejó bastante que desear, como la demás de un prócer, uh-huh, que anduvieron dejando por ahí pibes, y al único que lo estigmatizó la historia oficial fue Urquiza. Claro. Digo, pero la verdad que fue por todos lados. Sí. Esta es nuestra manera, muchachos, con humor, tratando de no ser binarios y abriendo open mind, abriendo las mentes. Esa es la idea. Tenemos algunos mensajes escritos. Sí, Cristina dice, estimados amigos, juzgar a un hombre de Estado como Sarmiento sacándolo de su marco histórico es, en mi opinión, un error muy grave. Es muy fácil hablar desde la comodidad del siglo XXI sobre la realidad que enfrentó este brillante hombre de avanzada. Lo firma Cristina. Uh-huh. Bueno, y yo quería decir una cosa. ¿Querés decir lo algo? Lo importante, ¿sí?, es que la gente piense en su casa, discuta. Y hable. No hay recetas. No hay recetas. Exacto. Y déjenme decir una disculpa que la debo desde el viernes, cuando dije apresurada, torpemente, que los travestis son hombres, en una discusión que no venía en realidad al tema del programa y por lo tanto no podía ampliarlo. Dije con mucha ligereza, sin explicar nada, esta visión de un tema que en realidad no tengo muy claro yo, no conozco muy en profundidad. Me disculpo con los oyentes, me disculpé con Sofía, que envió un mail muy enojada, y lo hago con todo aquel que pueda haberse sentido molesto con eso. Y además prometo que vamos a tomar el tema. Nos comprometemos a hacer un programa con el género a lo largo de los 200 años de historia. Y ahí sí tratar de tomarlo más en serio. Con humor también, pero digo con más obvio inteligencia. Y como nos vamos y no nos quedó más tiempo, les vamos a decir de qué trata Bicentenario de mañana. locos lindos de la historia argentina. Locos lindos, ¿qué piensan ustedes? Tipos que hacían llover, aquel buscador del tesoro de Sobremonte, Manos Santas, personajes increíbles que hubo en la historia argentina. Mañana en Bicentenario, locos lindos de la historia argentina. Nos vamos ya. Chao. Domingo Faustino, vení para acá. Estoy estudiando para ser presidente. Sombra terrible de Facundo. Se les debe exterminar, sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado.